muy cumpleaños de 15, principios de los 2000. Me siento, este es el momento del carnaval carioca, el casamiento. Sí. Y ya estamos todos en las últimas. Y empezamos, nos ponemos la antenita. Sí, es verdad. Las orejitas de Mini. Nos colgamos esas cosas de luces que titilan, que te dejan ciego. Sí. ¿Por qué no una agarramos corneta? Agarramos el choclo, que hace traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca. A mí me gustaron siempre esas cornetas que las soplás y se inflan y vuelven. Ah, se inflan y vuelven. Tiene un nombre eso. No sé cómo no, se llama. Sí, ya sé cuál es. Ni idea. Y ahora empieza el silbato. Ahí va, dale. Ahí está el silbato. ¡Explota! Bueno, arrancó con todo. Ahí está, muy bien. ¿Cómo anda? Bien. Qué ganas de ir a un casamiento, Sí, un cumpleaños de 15, casamiento, ¿sí? Un bar mitzvah, algo que algo, nos invite. Algo, una fiesta. Sí. ¿Dónde haya cotillón? Yo donde haya cotillón voy. Bailar un poco, ¿no? Moverse. Sí, también. Un trencito. Ah, un trencito. El trencito de la alegría. Sí. Yo tuve un casamiento hace relativamente poco, en noviembre del año pasado. Y sí, que fue el último casamiento que tuvo. Sí. ¿Y qué cotillón había? Había algo de cotillón simple, guirnaldas, esas cosas que se cuelgan hawaiana, sí, ¿cómo se llaman? Sí, una guirnalda. Guirnalda, bueno, algo, un sombrerito, una mini mascarita. ¿Anteojos? Bueno, anteojos, bien. Sí. Tranquilo, pero algo para un toque, ¿no? ¿Penes de plástico? No había penes de plástico, pero sí había bananas de plástico. Bien, choclos. Choclos no recuerdo. El choclo es el que te hace el ruido. Traca, traca, traca. Sí. Bueno, de esas cosas. Muy bien. Qué corbatas, viste que hay corbatas. Ay, las corbatas gigantes, me encantan. Turbantes. Los moñitos también. Pero viste bueno. Que los novios siempre tienen como el cotillón premium, ¿no? Sí. Se compran el coso, toda la producción. En la mesa, siempre la mesa del novio, la novia o de los padres de ambos, tiene, por ejemplo, un spray que tira espuma. Ay, sí. O esos que tiran una goma que sale derecha así, que se enreda. Ah, está sí, buenísima. Esa está buenísima. Los sombreros, claro, sí. Tienen los sombreros más piola. Más personalizados, ¿no? Sí. Si es de boca. Claro. Si le gusta Dragon Ball, tiene el gorro Dragon Ball. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo que mi cuñada cuando se casó tenía uno que le combinaba con el vestido. Ah, mirá qué bien. Sí, lo hace. Increíble. Wow. Algunos que también se ponen zapatillas o... Ay, hay que estar cómodo, sí, ¿eh? Como Aladino, por ejemplo. Las zapatillas de Aladino para caminar ahí durante la fiesta. Ah, las que tienen el rulito. Sí, mirá como qué más original. Cómodas. No se me había ocurrido. Algo que arce árabe. Está bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno. Bueno, con muchas cosas. Sí. A mí también me gustan esos silbatizos que hacen... ¿Qué? ¿Cómo hacen? No, una boquita que hace un ruido. Pero, ¿cómo una boquita? Ah, que tiene forma de boca. Sí, que tiene adentro como un ventiladorcito que hace eso, algo así. No, pero te había salido. Hace algo así. Bueno. Pero eso es un centrifugador. No, bueno, hace así, la boquita esa. Así o los hace lentes. El coinor de mi casa. Sí, el mío también. Los lentes que tienen también luces alrededor. Bueno, ay, tantas todo cosas. Eso me encanta. Chicos, mándenme cotillón. Yo colecciono cotillón. Hablando de coinors, cambiamos rotundamente radicalmente, de tema. Radicalmente. Sí. Al oyente le explotó una neurona. Sí. Pero seguimos. A ver, estamos charlando de esto como en el casamiento, ¿no? Salimos ahora un rato a tomar aire al patio. Se escucha la música de fondo y estamos hablando del coinor. Tomando un trago. Yo un estoy trago, tomando un dos rinks. Ron con coca estoy tomando. Show Daiquiri. En este casamiento. A mí me gusta más dulce. ¿Quién se está casando? No sé, por ejemplo. Aira se está volviendo a casar. No, el casamiento de Alberto y Fabiola. Ese. Ay, me encantaría. Sí, yo creo que si Alberto llega a terminar su mandato actual, para ganar el próximo, debería casarse con Fabiola. Pero tipo casamiento en Plaza de Mayo. No, casamiento mínimo Luna Park. Mínimo, como Maradona. Mínimo. Claro, mínimo algo bien multitudinario, sí. Que caiga la JP en un momento. Sí, con los bombos. Sí. Tienen que estar todos, ¿no? Me encanta. Es con todos, sí. Tiene que haber como facciones dentro del casamiento también, ¿no? No sé, el ala sindical, el ala universitaria. Ay, chicos, me muero por organizar oposición las en una mesas esquina. En ese casamiento. Te armo las mesas en ese casamiento. Bueno, sería fantástico. Massa a la mesa principal. Yo cruzaría a Massa a la mesa principal. Massa a la mesa principal, sin duda. Con Cristina, ¿eh? Todos ahí. Yo siento a Cristina y a Silvia Díaz Pérez, esa la senadora. Ay, gracias, senador. Sí. Al senador tucumano. La siento juntas a Cristina, para que se miren así como perros toda la... Y sí, pero hay que ver ahí, la primera que se emborracha se pudre todo. No, bueno, Bullrich obviamente. Claro, la mesa más cerca del baño se la damos a la reta. ¿Por qué? Y Alguien tiene que salir, alguien tiene que ir a esa mesa. Ah, bueno, no, está bien. Sí, sí, sí. Al pro, yo pondría todo el pro. A todo el pro en la mesa más cerca del baño. Bien. Sí, para que cuando estás ya está medio picado y vas al baño los putees. Claro. Sí, que se fumen todo el olor a pis. Bien. Yo iba. Podemos dejar de ser. Volvamos a hablar del Koinor, si querés. Ah, bueno, bueno. Para mañana. Me encantó lo del casamiento de Alberto y Fabiola. Chicos, yendo. Sí. Yendo. Hay que proponerlo, hay que hacer una consigna en Twitter. Le mandamos un mensaje a. Capaz Alberto. Que, tras que no tiene problemas, Alberto le agregamos claro, el casamiento. Alberto, me parece que te tendrías que casar. Sí. Yo creo que sería un buen inyección de, ay, sí, de imagen positiva. A la gente le encantan esas cosas. A la gente le gustan los casamientos. Sí. Por iglesia, claramente. Una ceremonia hermosa. Debería venir Francisco a casarlos. Oh, ya nos estamos yendo. No, pará, bueno. el presupuesto, ¿qué pasa? Porque hay que un presupuesto acotado. Estamos en. ¿En Sabino? Noche Festa. No pasa nada. Viene para la fiesta, tranquilo. Tranquilo, lo invito. La fiesta. La fiesta de Alberto y Fabiola. ¿Quién tiene que tocar? Ráfaga. Mala fama. Mala fama. Sin lugar a duda. Debería tiene tocar. Tiene que tocar Mala Fama. Pará, tiene dos bandas, porque es Alberto, ¿no? Es tipo. Sí, dos.